Qué bueno que todavía no están las milanesas, Ana Carolina. Todavía no están las milanesas. Dejé a alguien a cargo. ¿Dejaste a alguien a cargo de la cena? Bien, sí. Bueno. ¿Está todo controlado en la cocina? Entonces, podemos sí. hablar tranquilas un ratito nada más. Sí, sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿estás en Buenos Aires desde hace ya algún tiempo? Estoy en Buenos Aires, sí, hace tiempo. Hace tiempo, porque en realidad anduviste dando vueltas por muchos lugares. Yo recién le contaba a la audiencia que si bien ahora estás en Buenos Aires nuevamente, has andado dando vueltas por distintos países y llevando lo que vos haces, que es básicamente humor, stand-up, en distintos escenarios. Te has dado sí. unas vueltas grandes, digamos, por otros lados, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, no sé si tanto grandes como a veces largas. Ajá, bien. Estuviste mucho tiempo en México, estuviste... Bueno, viviste un montón de tiempo en Estados Unidos, ¿no? ¿En Nueva York puede ser? Claro, viví en Nueva York y de ahí me estiraba seguido hasta México sobre todo, que bien. Me quedaba cerca y hablaba en español. Claro, porque también has hecho muchos de tus espectáculos en inglés, por ejemplo. Hemos visto... Sí, sí, ahora el mes pasado estuve también en Nueva York haciendo un show... pero un show no de stand-up específicamente, sino con una compañía de danza medio feminista, medio queer que hay ahí en Brooklyn, y hacía yo un pequeño numerito más como de clown dentro de su show. Y está bueno porque como era un show de danza, nadie se esperaba que hubiera un payaso y siempre te reciben bien. Claro que sí, la sorpresa, ¿no? Bueno, trabajas mucho con el cuerpo. Recién escuchábamos un audio que anda tuyo ahí en YouTube como para... acercar parte del material de lo que vos haces a nuestra audiencia. Y en radio, obviamente, las caras o las caripelas que haces se pierden, pero trabajás mucho con el cuerpo, así que, digamos, es otra área esto que estabas contando de hacerte la payasa y de hacer un poco de clown también, ¿no? Sí, bien, es verdad. Bien. ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿Cuando andás, cuando haces un espectáculo en Nueva York, cuando estás acá en Argentina, ¿hay algún lugar en el que vos te sientas más cómoda que en otros? Por ahí te estoy preguntando una pavada, pero bueno, sé yo, es lo que se me ocurre. Es válida la pregunta. Bien. Más cómoda en general, no, si me abro del trabajo, digamos, más cómoda me siento en pelotas adentro de un río. Perfecto. Pero de trabajar del escenario, me parece que... me siento más cómoda donde las personas con las que estoy hablando, que es el público, tienen más ganas de escucharme. Suena medio egocéntrico, pero bueno, es lo que tiene claro, el artista performático un poco. Y claro, sabes pero que... Pero esa cosa de que hayan ido a verme hace que yo me sienta cómoda porque digo, ah, bueno, listo. Claro. Vinimos todos por lo mismo. Claro. Estás frente al público que está esperando justamente lo que vos hacés. Perfecto. Ana, y cuando vos te dicen Ana Carolina? ¿Carolina? Me dicen Carolina. Carolina, sí. Bien. Mi familia. Tu familia. ¿Cuánto tiempo hace que vos empezaste a hacer este laburo y fue por una cuestión... vocacional, algo, una forma de expresarte para contar cosas, tuvo más que ver, no sé, con un rebusque para hacer algo de guita, para pasarla bien, tenía que ver con una cuestión, no sé, emocional, intrínseca, complicada o algo muy simple que surgió así espontáneamente. Como mis ganas de trabajar en la cuestión escénica, creo que desde muy pequeña, que me mandaban a clases de teatro en el Teatro del Barrio un poco para mantenerme entretenida, supongo, y después se fue desviando eso como desde muy chica esas ganas de estar ahí y que me miren. Y después se fue como afilando para la comedia y después para el stand-up, como en una búsqueda de sintetizar o de que todo fuera más... que estuviera más a mi alcance. Como que al final con el stand-up no necesito ni enchufar aparatos, ni llevar escenografías, ni comprarme vestuario, ni necesito una luz para maquillarme. Claro, sos vos y lo que tenés ganas de decir y de contarle a la gente en ese momento. Claro. Bien. Y en lo que vos hacés, ¿hay un planteo de generar alguna ruptura, de dejar alguna, no sé, no sé si la palabra es moraleja, mensaje o algo, ¿hay algo de tu militancia con cuestiones de género, de no género, de romper con la heteronormatividad? ¿Vos te proponés hacer eso, digamos, mientras estás haciendo tu espectáculo? Y me lo sí, porque de alguna forma me lo propongo en la cotidianidad, entonces se termina transpirando también, claro, en el trabajo. Uh-huh. Ojalá que ocurra. El objetivo primario es hacer reír. Ta. Pero todo lo demás se me filtra porque lo milito también en la vida. Uh-huh. Y entonces termina estando en el escenario. Y también por ahí tiene que ver con esta búsqueda de, creo que tenemos todos los comediantes o todas las comediantas de, o todos los comediantes de hablar de lo que nadie habla. Uh-huh. Pero no porque, somos re locos y quiero hablar de lo que nadie habla por una cuestión de tabú, sino de originalidad. Bien. Y además porque el humor nos permite a veces decir cualquier cosa, ¿no? Y el humor, digamos, es como un vehículo que nos permite decir cosas que capaz que si lo decís de otra manera generás como una resistencia. Ahora, lo decís en chiste y decís algo que tal vez es muy, pero muy fuerte y sin embargo como permite la carcajada, ¿no? Es como que el mensaje fluye tal vez con mayor facilidad. Sí, y hay mayor predisposición también a escuchar. Uh-huh. Porque como es en chiste, que después también tiene el doble filo de que a veces se dicen barbaridades y después se remata con es un chiste, pero acabas de decir una cosa terrible. Claro. Tanto como señalamiento de una cosa que ocurre en la realidad que es terrible y nos hacemos los giles, como con decir una cosa terrible y después refugiarte en que fue un chiste. Claro, es como que si decís cualquier cosa y al final le pones ja, ja, ja, viste, en los mensajes, está todo permitido, ¿no? Claro. Bien. ¿Has ido variando, digamos, tu mensaje? Y bueno, yo me imagino que hoy no sos la misma persona que hace 5 años, que hace 10, porque uno va mutando, ¿no? Todo el tiempo. Cuando te escuchás con algunas cosas que hacías hace mucho tiempo, ¿qué te pasa? ¿Te reconoces? ¿Te das cuenta de tus modificaciones? ¿Ves para qué lado vas cambiando, digamos, y qué camino vas construyendo desde el escenario? No soy muy, muy de escucharme. Esto es terrible lo que, ajá, estoy diciendo. Debiera de escucharme más. Mm. Pero hace un montón que no escucho cosas mías viejas. Supongo que algunas diré, mirá qué piola, y otras diré, ¡ay, qué desastre! Esta mina no sabe lo que está diciendo, está desinformada, está hablando sin saber. Uh-huh. Así que sí, me imagino que hay cosas que... Sí, me acuerdo una vuelta que las noticias era todo sobre Gaddafi y que lo estaban volteando, y yo hice en un show que tenía como una especie de editorial donde yo no sabía bien de lo que estaba hablando y después me informé más y me di cuenta que lo que estaba diciendo era una barbaridad, uh-huh, que yo nunca había estado en Libia, entonces, ¿qué sabía yo de Gaddafi? Uh-huh. Y me di cuenta que estaba repitiendo editoriales de diarios mainstream sin saber. Sí, eso sí lo recuerdo. Uh-huh. Como un... ¿Y alguna vez alguien se te calentó durante el espectáculo y no sé si sufriste algún, no sé, sí, algo feo? Ajá. Sí, una vez en México unas señoras se levantaron porque les habían dicho que era bilingüe el espectáculo y ellas no hablaban español. Y yo, uh-huh, está bien, tiraba algunas cosas en inglés, pero el espectáculo no era bilingüe. Re enojadas se fueron. Bueno, pero no tiene que ver con el contenido. Era más... Sí. Sí, pero empezaron a decirme como, no queremos ser el remate de tus chistes. Opa. Ajá. Pobres. Claro. Un poco tenían razón y un poco cuando estás ahí en el escenario no te importa nada y con tal de sacar una risa más... Claro, lo haces igual. Te empujas a la sí, persona con, uh-huh, bastón. Claro. Verdaderamente, te cegas un poco. Y no está bien hacer eso, ¿no? Y después, no, una vez nada más... No, siempre son como más intervenciones por ahí positivas, pero estoy pensando de que se hayan enojado. No. Y también, digamos, para que alguien se caliente y te lo exprese durante un espectáculo, es como que, ¿no? Tiene que ser alguien de un perfil, wow, muy, muy alto. Si no, por ahí te putearon, pero afuera, en la vereda, y ni te enteraste, capaz. Claro. ¿No? Está bien. Sí, sí, tenés que tener muchas ganas de que, sí, de que todos te miren. Sí. Una vez un programador me dijo, después de que terminé de actuar, como al final, como que mi único atractivo era que era lesbiana, pero que no era verdaderamente graciosa. Ajá. Y yo me ofendí muchísimo porque me estaba diciendo que no era graciosa. Claro, claro, tremendo. Bueno, sí, para alguien que hace humor y que hace reír y qué sé yo, que te digan que no sos graciosa, es fulero. Bueno, pero por ahí fue sincero o por ahí es una manera de agresión encubierta por tu lesbianismo, no lo descartemos, pero en realidad hay un montón de gente que te sigue y que se ríe y muchísimo. Yo me reí mucho mientras estábamos buscando material y cosas y afortunadamente internet nos permite esto, ¿no? De acercarnos a vos cuando tenemos ganas, cuando nos acordamos y ponemos a Ana Carolina y ya está, stand up y aparece un montón de material. ¿Ahora estás haciendo algún espectáculo? Ahora estoy haciendo un show con tres compañeras que se llama Persona, acá en Buenos Aires, en Capital, los sábados a las 22. Y estamos armando pequeños... Bueno, a La Pampa no fuimos nunca, pero... Era mi siguiente pregunta. ¿Viniste alguna vez a La Pampa? ¿Te gustaría venir? Fui a La Pampa, pero nunca fui a trabajar a La Pampa. Ahora estoy pensando, estoy viendo si estoy informando bien. No, fui a La Pampa tipo pasando, yendo para el sur en auto, sí, ponele. Claro, estamos en el medio, ¿no? Como que claro. Si vas para el norte, para el sur, en algún momento pasás. Como que si para querés acá. Salir de Buenos Aires, medio que y tenés que pasar por La Pampa. No te queda otra, claro. Pero nunca fui a trabajar. Uh-huh. Ojalá se nos dé. Bueno, ojalá tengamos algo que ver nosotros también. Estaría buenísimo. Buenísimo. Oh, qué tul. El show está regio. Sí. Me imagino que sí. ¿Sos seria fuera del escenario? Viste que hay como, no sé si lo escuchaste alguna vez, pero la fantasía de que los, no sé, ¿me escuchás? Sí. Ah, bueno, se escuchó un ruido raro. La fantasía, o no sé si será real, que las comediantas o comediantes, cuando son muy divertidos sobre el escenario, se bajan y en la vida cotidiana son gente más bien seria, caracúlica o qué sé yo. ¿Vos? Sí, puede ser. No sé si caracúlica, pero no necesariamente, como que no puedo en el cotidiano mantener el nivel de... Puedo tirar un chiste, pero tiraré un chiste cada 4 horas, cada 5 horas como mucho. Claro. Pero no, si imagínate que si fuera... Y un poco insoportable, comparado, digamos, ¿no? Comparado con lo que uno ve en el escenario, sí, claro. Somos caracúlicos. No, además pero serías en la media, insoportable, Ana Carolina. Por ahí como normales. Serías insoportable, Ana Carolina. Te imaginas, te bajas y seguís claro. En tu casa, nada, por todas partes haciendo lo mismo, sería una cosa media rara. Tal cual. Por eso a veces cuando se juntan muchos comediantes en el mismo tiempo, espacio, no escénico, puede llegar a ser insoportable. Está porque todos tenemos la necesidad de hacer reír y de ser el mejor y la mejor carcajada, entonces no podés... Claro. Todo se vuelve como medio viciado. Claro, como medio mucho todo eso. Sí. Bueno, ¿cómo ha ido tu proceso de, digamos, de estudio, de análisis o de qué sé yo, de ubicarte en algún lugar con respecto al lesbianismo, al feminismo, a las luchas que llevamos adelante, de distintos aspectos y demás? ¿De qué manera se fue construyendo en vos, desde chiquitita, en la escuela, con la familia, las amigas? ¿Cómo fue? ¿En la calle? Me parece ¿Sos que... de andar en la calle así, pelando tetas y con el cartel arriba o no? Sí, soy más bien de andar en tetas en la playa, en alguna marcha, en algún show. Soy muy como muy del nudismo. Bien. Me gusta estar en pelotas. Y no sé, yo creo que siento de alguna forma que al feminismo nominal como que llegué tarde. Y al mismo tiempo reivindico que siempre lo tuve, pero... Y después al ser lesbiana y queer y que me interese todo investigar o entender más cómo la binariez nos hace daño y no es natural. Sino como programática o cultural, eso me llama la atención y me olvidé la pregunta, pero... No, era que contaras ese proceso tuyo de lucha y demás, cómo se había dado, digamos, de qué manera, si militabas pues en la calle, sí. Nada de eso era. Estaba respondiendo perfectamente mi pregunta, digo, para que te quedes tranquila y sigas. Bueno, bien. No, y de alguna forma se terminó como de plasmar cuando me crucé en Nueva York con activistas ya como de más años, o cuando empecé a pertenecer como a una pseudo familia queer, o ahí tuve un momento también de, ah, mirá, estas personas están acá batallándola, claro. Y después me di cuenta que acá, en Argentina, también había mucha gente involucrada en movimientos similares, si no el mismo, que es global, uh-huh. y reconocía muchas de las personas que participaban de otros ámbitos en las que me había cruzado, y terminé como metiéndome también. Claro. Y fue que, y como es como que la existencia misma te va llevando a esos lugares, porque son las inquietudes que tenés. Claro, y está re bueno cuando tenés esas inquietudes que las sentís como muy personales, muy tuyas, temas que te pasan por el cuerpo, y de repente empezás a encontrar que hay un montón de gente que le venía pasando lo mismo y que además ha escrito libros y da congresos, sí, sobre el tema, y entonces decís, bueno, no estoy tan perdida, a ver dónde miro, dónde aprendo, de dónde me, con quiénes me junto y dónde me nutro de todo eso, ¿no? Está muy bueno, sí, está muy bueno. Bien. Bueno, ¿querías hablar de algo que yo no te pregunté? No, pero todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad me parece que es interesante en esta reprogramación necesaria para que el mundo florezca. ¿Te parece que vamos bien? Uf. Y no sé, porque ¿quiénes somos nosotros? No, ese no plural, nosotros. Cuando vos mirás así para el costado y ves a los demás, ¿no? Hablando de vos, o yo desde mi programa, o vos de tu stand-up, no me refiero a eso. Sí. Digo, cuando vos mirás y ves las cosas que van pasando en esto, que vos decías hace un rato, esta necesidad de entender que la cuestión binaria nos hace mucho mal. Entonces, sí, hay distintas expresiones que pueden ser tu espectáculo, este programa, un libro, un no sé qué, una movida en la calle. Cuando vos ves las distintas expresiones de lo que va ocurriendo, a eso me refiero. Sí. ¿Te parece que vamos bien? Yo creo que en lo micro vamos bien. Uh-huh. Porque no intento hacer este ejercicio que vos me proponés, pero me cuesta porque verdaderamente miro los costados y veo como a mi núcleo y siento que vamos bien, porque si no vamos bien, tengo, claro, que decir algo. Claro. Y tratar de ingerir. En lo macro, por un lado siento que no lo puedo percibir a lo macro porque está totalmente viciado por lo que llamamos la información, uh-huh, o los medios de comunicación, que son cualquier cosa. Entonces me cuesta como percibir lo macro. Y por, claro, otro lado, siento que en lo micro está la papa, uh-huh, es hasta donde me llegan a mí los bracitos, claro, donde puedo ingerir, entonces digo, sí, vamos bien. Como, y tengo también como un, uh-huh, un como optimismo. Que va creciendo, uno ve que va creciendo desde el pie, ¿no? Una cosa interesante. Ahora cuando mirás desde arriba y las cuestiones macro, como decís vos, y empezás a ver, qué sé yo, políticas estatales, por ejemplo. No, claro. Claro. Medio no, sí, ahí... Morís. Vamos como morís, y claro. Sí, sí, sí, te querés morir. Pero bueno. Pero sí, viste que las políticas tienen eso, tienen, uh-huh, eso de este sistema que hemos inventado, que se supone que nos representa, y no es así. Uh-huh. Este ansia de poder, y después, una vez que llegas al poder, no saber qué corno hacer, cualquier cosa. Uh-huh. Está. Bueno, ha sido para mí un recontra gusto charlar con vos. Ah, igualmente. Uh-huh. Espero que siga todo bien por ahí, sí, que se recuperen de los golpes. Ah, ¿viste vos? Quienes se han tropezado. Sí, sí, la productora, hacíamos un chiste y decíamos, mirá, chocó y se hizo torta. bueno, y le mandamos tal cual, un beso. Le pasó. Claro, le pasó, viste, que a veces es inevitable. ¿Vos crees en eso de que todas las mujeres somos lesbianas, salvo aquellas que todavía no se dieron cuenta? Sí, también creo que todas las personas somos mujeres, salvo aquellas que no se dieron cuenta. Qué bonito. No solo somos todas lesbianas, sino que somos todas mujeres. Te redoblo la apuesta. Buenísimo. Todos los que se dicen hombres es que no se han enterado nada más. Claro. Te mando un abrazo gigante. Igualmente, nos vemos por ahí. Dale, ok. Chau, chau. Chau, chau. Ana Carolina, nos dimos el gusto de charlar un rato con esta actriz, guionista, comediante, y bueno, se hizo el espacio para charlar un rato con Desgenerado, este programa.